Chapoteando, chapoteando. Ah, el cielo se ha puesto gris y el viento sopla sabroso. En estos días lluviosos, todos se ríen de mí porque me gusta salir a chapotear por los pozos. Chapotea, chapotea y olvida malas ideas. Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea. Hay un perfume muy fino para empapar el pañuelo. Es el reflejo del cielo en un pozo cristalino. Chapotea, chapotea y olvida malas ideas. Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea. Chapotea, chapotea, agua, para, lo siento sobre mis pies. Agua, para, como perfume francés. Agua, para, lo mismo que en mi niñez, porque las aguas oscuras aparecieron después. Agua, para, lo siento sobre mis pies. Agua, perfume francés. Agua clara, lo mismo que en mi niñez, porque las aguas oscuras aparecieron después. Chapotea, chapotea, chapotea, chapotea, chapotea. El pega, pega, pegazo de Emilio Reina. Y chapoteando, chapoteando, saludamos a toda la gente de la República Mexicana, a toda la gente de Centro y Sudamérica, a todos los amigos que apoyan la música de Emilio Reina. Y continuamos con más. Esta va para todos los enamorados. Llamada.